Post-running. Bona tarda a tothom. Avui tenim un post-pocatrònic especial. És un especial post-punk, o sigui que tenim un post-punkotrònic. Molt bé, David. Gràcies. Què millor que començar un especial post-punk amb aquest tema, no? Què em dieu, David i Christian? Bona tarda. Què millor. Bona tarda, senyors. Què millor que el Blue Monday, queríais, no? Blue Monday, aquí pillamos Blue Monday. Ja tirando de tirar. Post-punk. Post-punk. Yo pondría aquí Liminov. Eso es post-pim, eso es más post-pim. Es post-pim-pim. Post-pim-pim, que el pim-pim eres tú. Post-pum, ¿sabes? Por mi barrio y post-pum. Post-pum. Doncs sí... amics postpocatrònics. Avui fem un especial post-punk, així que, bueno, quan fem un especial ja sabeu que, no se pot llamar. Sé que estàis tots cansats d'apretar el número de telèfon del, postpocatrònic, però és que no es pot, avui no podem. Els pares amb les factures, eh? Però què és esto? Però què és esto? No, és que estoy llamando al postpocatrònic. Què és el postpocatrònic? Niño? Què és el postpocatrònic? No és nada. O sea, Després me suspenden matemàtica. Ahí estamos. Doncs sí, fem un especial post-punk. Que per què? Doncs mira, perquè te puedo decir, Antonio de gust. Te puedo decir una cosa. Hoy sabe de qué vamos a hablar. ¿De qué? ¿Qué es lo que va a llevar el bocadillo? ¿Qué es lo que van a llevar los bocadillos? ¿Qué van a llevar los bocadillos? Post-punk. comencem bé, tío. Y si lo trae preparado, que lo he visto yo que lo estaba leyendo. Dice, tiene mérito la cosa, ¿eh? No es cierto. Madre como le post-punkotronic que me lo ha robado. Bueno, pues ya está. Tenía que decir. Era justo. Ana, Cristian, siéntate, Cristian. Vale, no te voy a perdonar ni una hoy. Esa patita, Cristian, ¿eh? La patita de Cristian. Ah, hoy no te perdonaré ni una. Entonces, pues, sí, fue un especial post-punk. Post-punk, post-punk con paté, post-punk, ¿qué es el post-punk? ¿Qué es el post-punk? Perquè jo crec que si fem una espècie al post-punk hem d'explicar lo que és el post-punk. Doncs, ¿qué es el post-punk? Doncs és un moviment musical, la música rock, bàsicament, que eso supongo que hasta ahí llegamos todos. De música punk, incluso. De música punk, bueno, no, que viene después del punk. Que viene después del punk, como su nombre indica. I que va començar a finals dels 70 i va continuar fins als principis dels 80. De fet, va durar ben poc. ¿En qué se va a diferenciar el punk? A ver, listos. ¿Estaba después? ¿Que estaba después? No. Pero también es diferenciar en varias cosas, ¿no? Sí. A nivel ideológico, podemos decir que el post-punk, yo creo que teníamos la veure amb la idea del punk, amb el punt aquest nihilista, aquest punt d'antisistema total, anti-establishment i intentar trencar amb les convencionalitats i tal. El que passa que el punk ho feia d'una manera molt, molt, molt senzilla, o sigui, posant èmfasis allò en hacerlo todo rápido i en l'actitud, no?, de la música, i en canvi el post-punk, pues, va començar a introduir elements així com més, més d'improvisació i d'experimentació. O sigui que, en el fons, o sigui, el post-punk va ser una miqueta... O sea, los punkis, pues, también sabemos un poco tocar música. Yo... Básicamente. Yo creo que es una... Bueno, es una mica això, però... A part, també, és portar a la teoria del... Bueno, la teoria o el lema del do-it-yourself todavía más allá. Es... todavía voy a hacer más lo que me salga de las narices. Es decir, ah, soy punk, do it sí. yourself, voy a hacer canciones con tres acordes. Pues ahora voy a hacer canciones con lo que me salga de las narices. Y es así, es que la verdad es que va a ser esta, o sea, en realidad, vull dir que es, va a ser realmente el do it yourself, pero es que el punk, diguéssim, el sistema de funcionamiento del punk, els va durar un parell o tres d'anys realment, vull dir, perquè és, con tres acordes, una guitarra, un bajo i una bateria, o sigui, poca cosa podies fer més. Vull dir, en realitat tota la música punk acaba sonant exactament el mateix. The Damned, Sex Pistols i tota aquesta gent sonen igual al final. Els Ramones, a veure, salvant les diferències, no? Però es va agotar la fórmula per mi, i el post-punk va ser com una espècie de reacció, de dir, oye, també podemos hacer música un poco más, no que sé, más elaborada, vaya. Jo veient inclús després, i a veure, hi ha qüestions també, hi ha qüestions més ideològiques com apuntaves tu, allò posant i a risc de semblar molt post, també és un dels primers moviments completament ja que se saben postmoderns, no? Sobretot en la música. Sí, absolutament. És molt postmodern, però precisament el grup que acabes de posar, el Joy Division, ja tirava, o sigui, el nom del grup i tot, i la seva ambigüetat i coses d'aquestes, ambigüetat fins i tot ideològica, no? De vestimentes bastant nazis i coses d'aquestes. Sí, era més aviat una qüestió de provocació. Sí, no provocació, nazis, situacionismes però... i coses molt postmodernes de... Absolutament. Nos reímos de todo, però con un toque más intelectualillo, també. Sí, tenia un toque més intel·lectual. I que, a més, que es veu també després en les ramificacions que ha tingut el post-punk després, en la quantitat de coses, és totalment postmodern. O sigui, tota la música d'aquestes barreges i mescles amb qualsevol cosa i agafar d'aquí i veure que tira cap a més electrònica i més... És cert. Además, acaba entrando... Perdón. No, digues. Acaba entrando en el saco del post-punk, acaba entrando... Cantidad de coses. De todo. Sí, precisamente por lo mismo, ¿no? Porque... Perquè no era res concret al post-punk. De fet, és una etiqueta que les van a ver els periodistes. De fet, li van a ver el John Peel per fer el seu programa, però va ser... Però en realitat no era res més que bueno, gent que va començar a fer música i va veure les possibilitats que tenia també tota la filosofia que havia incorporat al punk, al món de la música, les possibilitats que tenia a nivell musical, no? Jo crec que va anar una mica per aquí. I de fet això que apuntaves que era molt més intel·lectual la música post-punk que el punk, doncs cal dir també que eren grups amb una consciència social bastant important. De fet, la majoria de grups, bueno, les lletres són lletres força compromeses, generalment, evidentment, molt escarroses, o, bueno, diguéssim, sempre... Escaroses? Escarroses. Sí. Escabroses. Escabroses, sí. Bueno, la qüestió és que, de fet, van introduir moltes més coses a la música, no? Com, jo què sé, van introduir coses com el... Van mirar, en comptes de mirallar-se la música rota tota la vida, que en el fons és el que havien fet els punks. Vull dir, sí, l'havien reduït. El que van fer van introduir coses del crowd rock, de coses de música experimental, del dub, de l'electrònica, del funk yankee. Totalment. Inclús d'una cosa que odiaven molt els punkies, que era la música disco. Sí. Que a Nova York això va ser un furor, o sigui, en plan, tots els grups underground també toquem música disco, que importa, no? O sigui, la música disco era la música comercial per excel·lència, no? Sí, és un moviment. I ells també van introduir-la sense cap tipus de complexa, vaja. Nihilismo. Bueno, d'on bevien els grups de post-punk? D'on bevien? Doncs bevien d'això, d'aquestes influències que us he dit, però jo què sé, per posar noms, podríem dir, jo què sé, Can, Neu, així, Faust, de tipus Krautrock, Kraftwerk, inclús Tanger Dream, Brian Eno, el mateix David Bowie, Iggy Pop, La Velvet, jo què sé, coses així menys conegues com el Captain Beefheart. Silver Apples, The Resident, Suicide, Chic, un grup disco, George Clinton, el Lee Perry, jo què sé, i també Television, d'aquí parlarà el senyor Christian més tard. A mi no me senyales con el dedo, eh? Eso va aquí al senyor Christian. Al senyor Christian, no? Bueno, la veritat és que va ser un moviment, el post-punk, que va ser molt fructífer a nivell artístic i que la veritat és difícil d'explicar en conjunt, i el que farem serà explicar-ho a poc a poc. El que farem serà explicar-ho grup per grup, els grups que nosaltres ens ha semblat, perquè de fet no tindrem temps per explicar-los tots. Jo em dedicaré a parlar dels grups més marcianos que van sortir a Anglaterra. El senyor David ens parlarà de tot el moviment New Wave, més relacionat amb música pop i gothic rock. El que podria ser una mica post-post-punk, no? O sigui, post-post-punk, sí. Més enllà d'una miqueta, més, o sigui, ja sí. les últimes culatejades. Sí. Estàs a dir, a veure, Pompeu Fabra, on la tenen escondida, macho? Coleteades. Caçadors de paraules. Cops de cua. Cops de cua del post-punk. No, sí, m'agrada, per mi ja està bé. I el Christian ens parlarà del moviment que va sortir paral·lelament al post-punk als Estats Units, que és, ens parlarà de la No Wave, que estava una mica confrontada con la New Wave. Tu hablas de la New Wave, jo de la No Wave. Claro, de la No Wave. Sí. Tu i jo sempre a hòsties. Jo sempre a hòsties. Bueno, ja està bé que tinguem coses a dir. I la setmana que ve, o l'altra, ja veurem, perquè tindrem temps, farem el post-punk... ¿Qué semana que viene? Sí, sí, esto es un programa que flota en... En el ambiente. Flota en el ambiente. No, bueno. No flota el tiempo y el espacio. Bueno, la semana que ve, o l'altra, o una altra, farem una segona part. Habrá segunda parte. Tú habrá continuo, segunda parte. Compañeros. Habrá segunda part que parlarem. Parlem del post-punk Allende, o sigui, más allá de l'àmbit anglosaxó. Després parlarem també del revival post-punk, que s'està fent ara, o sigui, perquè clar, cal diferenciar el post-punk de lo que, o sea, lo que ara ens diuen que és post-punk del post-punk que nosaltres parlarem. Que, Cristian, tu què nos podries dir? Que qual és... Pues está el interesante y el palapeña. Y el palapeña, el post-punk ahora es palapeña, ¿o? Bueno, no, está interesante, que puede ser, bueno, pues como gente como Check Check Check, como The Rapture, o como gente más como eres de Eraser Rata, etc, etc, que son más, que están, que se van más a la olla, y gente que dice beber del post-punk y que son un poco más palapeña, pues. Hombre, por ejemplo, yo qué sé, Future Heads, Interpol, estos son, sí, son, bueno, post-punk, sí, ¿no? Los grupos actuales. Sí, sí. Por ejemplo, sí, pues, no, sí, no. Sí, sí, sí. Yo, sí, como sí, diría, sí. Coco está dentro y fuera. Hay dentro cosas y fuera. Dentro y fuera. Bueno, pero cal diferenciarlo, ¿no? Yo creo que son dos cosas bien diferentes. No, totalmente. Coco era muy... ¡Dentro! ¡Fuera! Eso lo hace fantásticamente bien, Coco. Molt bé, doncs començarem parlant del moviment post-punk a Anglaterra. I començarem parlant d'un grup que aquí al programa l'he escoltat diverses vegades, el post-pocotrònic, tant el d'aquí com el de Scanner FM, que són els Disc Hit. This Hit, un grup anglès que nosaltres pensàvem que era americà, però que no ho és, que són de Brixton, que van començar a tocar el 75. Com tot sona en anglès, és molt difícil. Exacte. Sí. El comentari intel·lectual del David. És que se nos pone jodido, tot hablando en anglès, coño. La veritat és que, o sigui, és un grup bastant marciano, tot s'ha de dir, vaja. Són un grup que els seus membres són tots multiinstrumentalistes, vaja, o sigui que tots tocaven absolutament de tot. Havia un inclús que tocava el clarinet i la viola. I una de les coses que els molaven més era dels Discs era experimentar amb loops de caset. O sigui, anaven a l'estudi, sí, sí, i començaven a agafar i feien loops amb els casets i s'inventaven històries això bastant vaja, peculiars, que... vull dir que són molt pròpies seves, vaja. Sí, sí, el grupo... primer... Digues. El grup, no, iba a decir el grupo que nada, que en el fondo tiene un par de discos, tiene mogollón de grabaciones, pero realmente un par de discos. I un d'ells, el Dissit, a mi em sembla un dels discos més més colpidors de tot el post-punk, o sigui, juntament amb el Closer del Joy Division i amb el Metal Box de Peel. Jo crec que el Dissit és un dels discos més importants de l'era post-punk. La veritat és que el primer en punxar-los va ser el senyor John Peel, que és una persona bastant és un, bueno, era un DJ de ràdio bastant, que va ser molt important per entendre el post-punk. De fet, va ser ell qui va acunyar el nom de post-punk. Això jo crec que ho podríem dir ja per gairebé tots els grups que segurament posarem, no? Almenys sí, anglesos, sí, sí. Perquè tots... Sí, tots es van passar per John Peel. Tots van passar per bueno, John Peel. Bueno, per John Peel ja ha passat tot el món. Ja, ha passat tot el món. Sí. Perquè ha passat un fin d'aixer Sympathy i Aina, o sea que... Imagina't. No, però bueno, això va ser durant els finals dels 70, principis dels 80, molts dels grups post-punk van passar per allà, i de fet va ser John Peel qui va donar bastanta força a la moguda post-punk. Va ser el qui l'ajuda. Per cert, portes un pentinat, David, molt a la John Peel en su època, eh? Sí, a part, no m'has dit nada de mi camiseta de Bauhaus. De Bauhaus, qual... molt relacionada amb el que ens faràs avui. Sí, sí. Doncs bueno, continuem amb Dischit. El seu primer disc, com va sortir... Tu que me vienes de... És igual. Bueno, ja està, ja comencem. Bueno, no, nens, silenci. Que m'ha pegado él, que m'ha pegado, profe. Me dice que... Bueno, la qüestió, que escoltarem un tema de Dischit, que és precisament del Dischit, que... Jo no sé, n'he portat dos. Un que es diu Sleep, que diu al Cristian que no li agrada, o sí que t'agrada? No, está guay. Si pones el de Sleep, podré contar una anécdota. Si no, vale, doncs, no la podré contar. Pues pon el otro. Doncs posaré... No, pues deixem que ens expliqui una anècdota, David. No siguis post-punk, tio. Només saps post-punk. Escoltarem Sleep, que pertany al disc de Dischit, Dischit, i que va sortir el 81. I, bueno, allà anem. Sleep, sleep, sleep, go to sleep. Sleep, sleep, sleep, go to sleep. Sleep, sleep, sleep, go to sleep. Sleep, go to sleep. Yo que pensaba que esto de post-punk era movidito. No, también tiene nanitas. Nanitas, ¿qué nos habías explicado de Sleep, de Dischit? Tiene nanitas por lo siguiente. Esta peña se ve que se metían bastante cosa por la tocha. ¿Ah, sí? Sí, bastante speed, bastante cocaína. Y entonces este tema, por ejemplo, era del rollo una de las frustraciones, digamos, que tenían, que era en plan de que les costaba dormir mogollón. Parece ser que, claro, se metían caña y después no dormían ni a la de tres. Ya me dirás. Y por eso le pusieron este nombre a la canción. Y parece ser, me parece, ahora no pondría manos en el fuego, pero me parece que esta canción la grabaron en el estudio, es decir, en una de esas noches o segunda noche o algo así, sin dormir, del rollo de empalmada, no podemos dormir, hicieron esta canción, si del rollo Nana. A ver si se dormían haciendo la canción. Sí. Molt bé, doncs aquests eren els Disc Hit, que eren, bueno, que ja heu vist que sonaven bastant experimentals, eren bastant marcianos, i uns altres que eren bastant marcianos eren els Throbbing Gristle. Otros que tal, aquests encara toquen, van començar el 1975 i la veritat és que van ser una mica els pares de l'industrial, els pares, o sigui, juntament amb altres grups com, jo que sé, com A Certain Ratio, The Pop Group, The Slits, també van tenir la seva època punky, després van tenir la seva època industrial. Sister of Mercy, evidentment. Sí, tots aquests, Cabaret Voltaire, clar. Gina X també bastant, bastant important. La veritat és que van ser també bastant pioners en el tema de l'ús de samplers, els Throbbing Gristle. Van ser la primera gent que es dedicava a utilitzar samplers i en plan friki total. O sigui, el mateix que els altres, els Disc Hit, lupejaven cintes de casset, ells ja van començar a utilitzar samplers una mica més seriosament. La veritat és que es veu que Throbbing Gristle, bueno, ja veureu que la música que fan no té res d'agradable. La veritat és que ells deien que no volien fer música agradable. No. Que ells el que querien era explorar la part més oscura i obsessiva de l'home. Sí. Ho van aconseguir. De fet, les seves actuacions eren com... Utilitzaven imagineria així en plan, jo què sé, super subversiva, jo què sé, pornografia, imatges de camps nazis... Tot això era una mica... I de fet, un d'ells, que és... Com es deia el... Genesis P. Ulrich. La Genesis o el Genesis P. Ulrich, després ha sigut una de les persones que han estat més al davant del moviment queer, que això el David ens podria parlar del moviment queer. O no, si no quieres no nos hables. Però bueno, la qüestió és que... Bueno, una pinzellada, em dius, ara així d'entrada. Fes una pinzellada, perquè sàpiga més o menys per on va. Qüestions de tergiversar los géneros. Exacte. O sea, el tratar el género como cuestión social. Ahí queda eso. Y así como cosa barran, una cosa queer sería, por ejemplo, un tío en barba y tetas. Totalmente. Genesis P. Ulrich. El tío este. Ese es Genesis P. Ulrich, exacte. Sí. Doncs, a part també hi havia dos components que després van formar també, bueno, a la vegada, vull dir, paral·lelament, Chris and Cosey, que són els autors d'aquesta cançó October Love Song. Coil també se va sortir de Throbbing Gristle, és veritat. I bueno, per veure de quin pal anaven, suposo que molts de vosaltres ho haureu escoltat, però molts no, doncs escoltarem aquesta cançó que es diu 20 Jazz Funk Greats. Vaya, como siempre... Sí que experimental, esto es una super locura, ¿eh? Madre mía. Bueno, anem amb Throbbing Gristle i 20 Jazz Funk Greats, ara sí. Doncs a mi que m'expliquin on està el jazz i el funk, bueno, en esta canción, porque es en el título, vaya. ¿Y el grit, y el grites? ¿Y el grites? No, ah, greats. Greats, greats, hombre, es greats, es bastante greats. Es bastante greats, sí. Es bastante greats. Yo lo he notado bastante esto. Fácil sí, de notar, sí, de hecho, sí. El greats. Bé, doncs aquests eren els senyors de Throbbing Gristle, que diguéssim que eren la part més marciana, més obscura, més durilla del moviment post-punk. Experimental. Hemos empezado con lo más marciano. Sí. Hemos empezado con lo más marciano y... Para levantar la audiencia. Hay que para levantar la audiencia. No, si la audiencia no hay que levantarla. Está levantada haciendo otras cosas. Sí. No nos están escuchando. No, pero bueno, es lo que te el post-pocotronic, tío, que son... Somos así, somos undergrounds, tío. Totalmente. Somos pocos y cobardes. Somos post-punkotronics, tío. Doncs sí, escoltàvem els Throbbing Gristle i ara escoltarem un altre grupet que, bueno, que no eren tan marcianos, però també ho eren, els Gang of Four. Aquests pertanyien, bueno, eren un grupet de Leeds que bueno, la veritat és que juntament amb altres grupets com els Delta Five, les Opers, jo què sé, els The Mekons o Orange Juice, van formar, bueno, una escena bastant militant. Estaven molt influenciats. Y esto lo he encontrado por ahí perdido. Estaban muy influenciados por la políticamente por la escuela neomarxista de Frankfurt. Toma, Pedrín. A saco, ¿eh? Si vos también digas algo de la escuela. Sí, si vos digas algo. Esto es pregunta de examen, macho, yo qué sé. Neomarxista de Frankfurt, que sería Adorno y toda esta gente, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. Sí. Escuela de Frankfurt. La crítica. Habermas, tal, Pascual. Tal, Pascual. Muy bien, entonces esta gente estaban muy influenciados per l'escola neomarxista de Frankfurt, però també estan molt influenciats pel punk, pel funk i pel dub. De fet, també es van quedar molt pillats. De fet, van agafar una mica de la onda punk perquè se'n van a Nova York, es veu que aquesta gent se'n van a Nova York i van anar justament a dues actuacions, una va ser una de Television i l'altra una dels Ramones. Eso se llama triunfar. Van dir, esto es lo que queremos hacer, pero bueno, li van posar su toque, le dieron su toque. Su perejil, vaya. Su cacho de perejil, li posaran ahí. I bueno, de fet, Gang of Four van fer bastants discos. La veritat és que jo destacaria l'Entertainment, que era el primer, el Solid Gold, i, bueno, poca cosa més. De fet, van treure un parell de discos entremig dels dos, i després van tocar, bueno, fins al 2006 han tret van fer una gira i van gravar un live, etcètera, etcètera. O sigui, tots aquests grups ara... que jo crec que és un fenomen que hem de remarcar bastant. Tots aquests grups estan tornant. Sí, clar. Perquè han vist el rollito. Han vist el rollito i diuen, aquí hi ha pasta. Todo el mundo vuelve. Sí. I Gang of Four no van ser una excepció. Escoltarem precisament un tema de l'Entertainment, que es diu Ether, i és el tema que obre el disc. I és un tema que al Christian li agrada molt, i a mi també, la veritat. I a tu t'agradarà. I a mi... A ti te va gustar. O m'agradava, tu què sabes? Ah, bueno, igual sí, que tú ya estás de vuelta de todo, claro. ¿No? Claro. Bueno, Gang of Four, Ether. Behind the daydream. Nena, tots els dissabtes d'una a dues de migdia fes el vermut en família amb la gent de Post-Pocotrònica. No, Post-Pocotrònic, que és una gent molt maca i a vegades inclús parla de música. Ah, i ens trobaràs a scanner.fm.com. Nena. Vale, vale. Vale, otra, que no me ha quedado claro. Sí, no pot ser, no pot ser això. Anda, que, vale, más. Es que se me acumula la faena aquí, se me acumula la faena. Sí, es que... Ay, los controles, los qué controles. Difíciles son. Espérate, que voy a poner lo que quería poner. Y si no, es igual, pongo otra vez. Ah, lo pongo. Nena. No et conformis amb qualsevol música. Post-Pocotrònic. Y esto pues es todo. Esto es todo. Es que la vida pues, me había quedado las ganas. Ponlo, ya está. Ponlo y ya está. Tortois grande siempre. Molt bé. Sí, jo soy feliz, estem, siempre feliz. Estem al Post-Pocotrònic amb aquests dos capullos integrats que són el David i el Cristian. Doncs fent un especial, exacte, fent un especial avorridot sobre post-punk. Sobre post-punk. I bueno, fins ara una és una social, vòmita social. Aquí està. Fins ara hem escoltat a Disquit, a Throwing Grease, la Gang of Four, i ara escoltarem parlarem d'uns que ja hem escoltat al principi, que són Joy Division. Claro. Joy Division, que són més famosillos, van tenir més èxit a nivell comercial, que no passa aquests, que Disquit, Throwing Grease o Gang of Four. Gang of Four, o sea, que los ponen rematat. Eso, ¿lo ponen rematat o no? Vendría siendo eso la idea. Vaya. Sobretot el primer tema que has començat obrint el programa, sí. Eso sí? És carne rematera. Carne rematat. Ah, pues a mi és un tema que sempre m'agrada molt. Abans que el posen al rasmatàs. No, seguro. Seguro. No, tú antes siempre que los demás. Antes. Claro. Yo creo que tú ayudaste a componerlo, ¿no? El tema, me habían contado. Sí, de hecho, el... No, eso es mío. Eso es tuyo, ¿no? Eso es mío. Vale. Sí. Bueno, Joy Division, son un grup bastant mític de Manchester, com van ser els The Fall, d'aquí no parlarem, per cert. Els The Fall, que també s'han tornat a juntar, per cert. I bueno... que són un grup que van estar liderats per Ian Curtis i que part de la seva vida va quedar retratada a la pel·lícula 24 Hours Party People. 24 Hours Party People. De fet, són una part, són protagonistes. Eso es mandinga, ¿no? La traducción mandinga. Es en inglés, de verdad. Bueno, pues eso, que podéis continuar bromeando, ¿eh? Ah, no, seguimos. Sí, tú sí, hablando de cosas serias, nosotros estamos los chascarrillos. No, pero chascarrillos. Eso, tú ves hablando. Sí, yo continuaré hablando. De fet, Joy Division apareixen, tenen el, diguéssim, comença el famós concert que van fer els Sex Pistols al Manchester Lesser Free Trade Hall, aquell mític concert que van anar, són 40 persones, ¿no? Bueno, el mítico. Últimamente, yo no sé por qué, este mes todo el mundo habla de ello. ¿Sí o qué? Es como si hubiera estado también. Todo el mundo habla de ello en plan de coña. El otro día fui a un concierto que había poca gente y era en plan, bueno, a lo mejor somos los pocos. Yo esa coña la he hecho, Yo también la he hecho alguna vez. Todo el mundo ya ha hecho esa coña. Sí. Bueno, la cuestión es que estaba Ian Curtis en la chicota y estaban también el Peter Hook y el Stephen Morris, que serían los que después van a hacer New Order. La verdad es que, no sé, pocos, ¿qué podemos explicar de...? Nada, que se ve en la peli, ¿no? Que se ve en la peli, ya está. Que se ve en la peli, que está guay. Bueno, que son mítics perquè Ian Curtis va suïcidar, exacte. Al final muere. Ian Curtis va suïcidar en 24 anyets, perquè estava... El mayordomo del asesino. Estava una mica girat. Se suicidó después de ver, de escuchar el disco El Idiota, de Iggy Pop, y de ver una película de Werner Herzog. Y de comerse unos cornflakes que los... Justo después. Como porque la leche estaba fría. Se calentó la leche estaba fría y dijo, mierda de mundo. Se le cortó el queso ahí. Y todo jodido, un día chungo de estos. Qué putada, qué una putada. Dios, a mí me pasa eso también, me quito de en medio. Sí, pero, la verdad es que sí. La verdad es que, bueno, Joy Division, bueno, van innovar bastant. De fet van ser un dels pioners en utilitzar sintetitzadors així, en plan... con el rock, juntamente con el rock, así, en plan supermelódicos. Como si fuesen, bueno, fer líneas de melodías amb sintetitzadors y punto. Passant de guitarras i d'històries. I la veritat és que de Joy Division només hi ha dos discos. No, con 24 anys no li dio temps de fer mucho más. Que hizo. I de fet, bueno, hi ha dos discos d'estudi. De fet, va entrar la quantitat d'EPs i de 7 polzades i 12 polzades, entre els quals estava el de Love Will Tear Us Apart, i entre els quals també estava el de Love Transmission, bueno, el de Transmission, que és el tema que escoltarem. Jo... Que és pòstum, no? Love Will Tear Us Apart el van editar pòstumament. Tinc entès. Hòstia, pues sí. Aquí m'has pillat, eh? Justo antes de irse de gira a Amèrica, bueno, ya, eso sale en la película, habían grabado esa canción, pero no la habían sacado en disco. Ah, vale, pues va a sortir l'any 80, això. Jo no sé si se murió en el 80, no? Ian Curtis? Sí. Pues bueno, pues no escoltarem aquesta cançó, que ja l'hem escoltat. Escoltarem Transmission, que també la van treure posteriormente. Radio Black Transmission. Allà va. Oh, no, esta es la que habíamos dicho antes. Esto ya estaba antes, ¿eh? No, pues será la otra, será el otro, claro, CD. Será el otro CD. Que me tienes contento. ¿Crees que sí, eh? Sí. Pam, pam. Joins Dimension. Joins Dimension. Joy Division, maco. El segon tema que escoltem, Black Transmission, aquest m'agrada més personalment que l'altre, però a mi és que m'agrada tot. A mi me gusta todo. Chicha, limonà, todo. El melón, la sandía, almeja, queso fresco, queso curado. A ti te gusta todo, melón, no? Naranja washingtona. Lo que sea, lo que sea. Doncs sí, Joy Division van ser un dels grups més mítics de la moguda post-punk, i uns altres que van ser molt mítics també van ser els Public Image Limited, els PIL, que estaven liderats pel senyor John Lydon, més conegut com Johnny Rotten, dels Sex Pistols. ¿Por qué le llamaban Johnny Rotten? Porque era un guarro, ¿no? Porque tenía los dientes podridos. Bueno, podridos. Tenía A ver, porque tenía los dientes muy jodidos. Creía. Rollo, y se le puso se le puso Steve Jones, la guitarra de los Sex Pistols, bueno, cuando conocía a Joe Lydon. Criaba gusanacos en las encías. Ahí en el páncreas debía tener ahí. Lo debía tener podrido el páncreas ahí. ¿Cómo qué asco, un amanecer de ese hombre con el alientaco? ¿Y cómo sería eso? Yeah. Home, el tío, la veritat s'ha de dir que el tio tenia el seu caràcter i els tenia ben posats, perquè... Era l'únic. Sí. De fet, el Sid Vicious era todo postalita, ¿sabes? No, era un rockstar, realmente. Sid Vicious. Sid Vicious iba de rockstar, realmente, sí. Quería participar de ello. No, y John Lydon pues era quizá el único músico de verdad que había allí. De fet, o sigui, es va cansar de Sex Pistols molt ràpid i, bueno, ja ves lo que le duró el Vicious, ¿no? Sí, un disco. Le duró un disco. Una tarde. Sí, de fet, hi ha una anècdota que explica que el Lydon, bueno, un dia li van preguntar per les seves influències, ¿no? I el tio, doncs, va començar a parlar de, jo què sé, de Can, de Neo, de Capitán Braveheart, de... Yo qué sé, de Dab, ¿sabes? De los Stockhouse. Has dicho Captain Braveheart. Ay, Braveheart. Braveheart, es verdad, tío, tienes razón. ¡La victoria! ¡La libertad! Me encanta Can y Mel Gibson. Can y Mel Gibson, sí, son... Apocalipto, hablaba. La última película estaba muy bien. Me gustó mucho. Me gustó mucho la última película. Me gusta mucho Chicho Civil y yo también. Bueno, que això, que el John Lydon també va dir que va parlar de Stockhouse, o sigui que en aquella època qui parlava de Stockhouse? Hausen, perdón. Stockhausen? Sí o no? Ja, ha salido la vena Christian. No, però està bé que ho digui, perquè jo sempre l'he conegut per Stockhouse. Carl bueno. Heinz Stockhausen, sí. Vale. Doncs molt bé. De fet, el John Lydon es va juntar amb un altre dissident de la moguda punk, que era el Keith Levent, que era un guitarra dels The Clash. Y juntos se ve que l'armaven bastante. Vaya dos. Eren un parell bastant peculiars. Eren coneguts com el grup més gandul del món musical. De fet, te recordes que t'ho vaig explicar? Sí, és veritat. Hi ha una anècdota. Explica. Una anècdota que es veu que bueno, un altre del grup, un xaval que es deia Jim Walker o algo així, anava a casa del John Lydon a gravar coses i tal, no? I sempre veia que el John Lydon estava parlant per telèfon amb el Levent, saps? Bueno, que el Levent trucava des de saber on, pues, per fer proves, jo què sé, per explicar què és el que volia i tal. El tio aquest, el Jim Walker, pensava que vivia molt lluny, el d'això, saps? Fins que un dia va ser el rotllo que després de trucar, saps? Va aparèixer, al cap de 10 segons va aparèixer el Levent, i resulta que és que vivia al pis de baix. I es passaven el dia parlant per telèfon, o sigui, en plan... Sí, vivía el pis de baix. Es que por aquel entonces hay que decir a su favor que no había ascensores por aquel entonces en Inglaterra. Ni tarifa plana tampoco. Bueno, un dels seus productors, un dels productors de Peel, deia que Peel era una màquina de cremar pasta i no parava de treure fum de porros i excuses. O sigui, que era l'únic que treia la màquina. És que mai anaven a gravar quan tenien que gravar, no feien res. La veritat és que eren molt friquis. De fet, el John Lydon va tenir problemes amb les drogues. Y no. Bueno, bastantes. Y el otro también, o sea, de hecho eran, o sea, bueno, están bastante enganchados, van a estar enganchados mogollón de años, incluso es que lo curioso es que todavía viven, ¿sabes? Los dos. E incluso fan cosas. Mira Iggy Pop. Mira Iggy Pop, es verdad. Ese, de hecho se aguanta por las drogas. Sí, de hecho se aguanta. A ese por le quitan las drogas y se muere. Y claro. Se muere. Como una cosa curiosa de Peel, yo bueno, vaig trobar que van fer una gira, que van ser tronejats per Sugar Cubes. Per la senyora Bjork. La Bjork va telonejar a Peel. Así que... Anda, la senyora modernita. Se fue con los Peel ahí, como se debía poner también. Vaya, que escoltarem un tema dels Public Image que es diu Carrering, que està al Metal Box, que per mi és un dels millors discs de post-punk, i que realment podreu notar com la influència del dub, vull dir, va estar present en... Bueno, es nota molt que està molt present en aquesta cançó i també moltes altres coses que es van fer durant l'època post-punk. Peel, Carrering. estaban trañoña ya y tanto oscureo, como que empecé a encender la luz, hostia. Tanto dab, tanta historia. Doncs sí, escoltàvem els Peel, que són un exemple de, bueno, del que ha passat amb molts grups, que molts grups punk que es van convertir al post-punk, o molta gent que havia estat a la moda punk va passar a fer post-punk. Un altre exemple seria, per exemple, Magazine, que va sortir dels Badcocks, que en realitat només va tenir un tema, bueno, un disc que va estar bé, que era el Real Life, i no m'acordo de més. Vosaltres us acordeu d'algú, no? Els Slits, per exemple, els Slits eren punkies. Els Slits feien punk i de cop es van passar una altra cosa. Bon dia, grups que dintre de la mateixa formació i el mateix grup passen de ser punk a ser una altra cosa. Estic pensant, més que res, perquè els posaré, si això, els Modern English eren escena punk. Eren punk i després van fer paperillos, New Wavers. Eren New Wavers de la New Waver más New Waver. De la New Waver más New Waver. Los Television Personalities. Per exemple, és veritat. Doncs sí, bueno, això que bueno, és una altra demostració de que la moguda post-punk li deu molt al punk. Sí. A part del nombre, no? Claro. Però bueno, la qüestió que... Sí, és que tontos no són. Tontos no eren. No? Del punk al post-punk. I coherentes. Hombre. Bueno, ja per acabar amb la tanda de grups friquis marcianos d'Anglaterra, acabaré un Wire. Anguire, que bueno, són un gran grup. De fet, és el primer grup considerat així com a grup de rock, del que podríem, jo que sé, perfectament veure Art Brut o d'aquests grups que estan sortint ara mateix. De fet, ha tingut bastanta influència en general. De fet, fa molt poc Fischer Spooner va fer una versió d'un tema seu, que de 15. Em sembla que et sonarà bastant. Wire estaven molt influenciats per Marcel Duchamp i per el situacionisme, o sigui, el Guy Debord i tota la història aquesta. Sí, entonces, lo que hemos dicho antes. Sí, sí, i la veritat és que Wire sonaven bastant típicament post-punk, però en tenien elements així molt més atmosfèrics i la veritat és que el seu primer disc sonava molt punk, que era el Pink Flag, i el seu segon, el Chairs Missing, va sonar molt més post-punk. Nosaltres escoltarem un tema del tercer, que és precisament el de 15th, i bueno, i amb això suposo que arribarem a les 6, i després de les 6 parlarem de la No Wave i de la New Wave, nuestros amigos Cristian y David, que son como... Que le voy a hacer un perfe. Que somos perfe. Vuestro amigo, pero no entre nosotros. Exacto. Son amigos de Post-Pocotroni, pero no entre ellos. Exactamente. Bueno, ens veiem després de les notícies. Wire, the 15th. Wire. Wire. Eres un wire. Wire. Deciding it was soon. Post-Pocotronic. Són les 6. Cerdanyola Ràdio, 105.3 FM. Avanç informatiu. Què tal? Molt bon dia. Benvinguts a l'abans informatiu del temps de notícies d'avui, dijous 15 de febrer del 2007. Diversos temes a l'informatiu d'avui. L'Ajuntament signa un conveni de col·laboració amb Aigües de Barcelona pel patrocini del Museu de Can Oliver. L'acord inclou l'aportació de 150.000 euros per arranjar el dipòsit d'aigua de Montflorit i integrar-lo a l'entorn. La Diputació de Barcelona ha instal·lat un circuit de salut per a la gent gran davant la residència de Canaletes, al Parc de Canaletes. L'objectiu és fomentar els exercicis per treballar la mobilitat i l'activitat física de la gent gran de Cerdanyola, tot i que en principi la instal·lació també està oberta a tots els col·lectius de la ciutat. L'associació Cerdanyola Via Verda celebra la primera xerrada del programa d'actes del seu desè aniversari. El director general de Medi Natural, Joan Pellicer, anuncia la declaració de Collserola com a parc natural dins l'actual legislatura. I l'espai Enric Granados acull des d'avui l'exposició 1937 als referents de l'artista de Cerdanyola, Jesús Embolinaga. L'exposició, que s'inaugura a partir de les 8 del vespre, és una mostra individual que vol retrohomenar l'efervescència cultural de la Segona República. Una efervescència cultural, tot un moviment cultural truncat per la Guerra Civil i la posterior dictadura del general Franco. Ya, ¿por qué pones? ¿Qué no vas a decir? ¿Qué no vas a decir, David? Es que siempre me pillas, tío. Nada, nada, es igual. Currents alternadas. Por Cristian Lehn. ¿Qué pasa, Cristian? Currents. Currents, currents, sempre currents. Sempre currents. Sempre currents, hauràs de fer la... Currents, hauràs de fer la secció. Y siempre me la clava, siempre cuando estoy abriendo la boca. Mira que hablo poco. Es que te habrías estado atento, tío. Lo que pasa, eso pasa siempre me la clava cuando estoy abriendo la boca. Pero bueno... Bueno, sí, en la nostra, en la nostra línia, en la nostra línia. És que hauries d'estar més atent, tio, David. Hauries d'estar més atent. Sí, sí, sí. És que te pones a hablar, saps? Toma apuntes. I no pares, i no pares. Bueno, el Cristian ens parlarà, en aquest especial post-punk de post-pocotrònic, ens parlarà de la New Wave. A primera hora hem parlat dels friquis ingleses, hem parlat de diversos grups, i en parlarem... És que sou molt graciosos tots dos, eh? Sou molt graciosos tots dos. Doncs això, i el Cristian ens parlarà de la New Wave, que va ser un moviment que va sortir paral·lelament als Estats Units al post-punk. De fet, va ser una reacció a l'explosió en punk, però als Estats Units. Alèrgica. Alèrgica, sí. Fue todo como... Me estoy moviendo ahora para que os... Eras una me estoy moviendo así como Stevie Wonder. Sí, tendríais que verlo, gente. Tot això... Bueno, fue una reacción... Al post-punk, fue una reacción al punk y fue un movimiento propio, vaya, es que fue todo sí, como al unísono, pero claro, mucho más arty. Claro, en Inglaterra digamos que petó todo del palo obrero, del uh-huh. palo más cutre, bueno, el punk cutre. A ver, o sea, el punk sí que petó al obrero. Sí, la verdad, el punk sí. El punk petó al obrero. Sí, sí, petó al obrero. Esta es una frase de la semana. El punk petó al obrero. Es decir, me refiero a que a que la No Wave, la eclosión de la No Wave fue... ¿cómo se llama cuando una cosa es en el mismo tiempo que otra cosa? Paralelo a la explosión del punk. Bueno, sí. Sincrónico. Bueno, sí. Sincrónico. Sincrónico a la explosión del punk. Lo que pasa del es post-punk, que... del post-punk, ¿eh? No, del punk. Ah, ¿sí? Sí, sí, sí. Ah, yo sí, pensaba sí, que era, bueno, no, vale, que era paralelo en el tiempo al post-punk, ¿de acuerdo? Sigue, sigue. Si no me equivoco, el disco de Sex Pistols es el 77. Sí, sí. Bueno, ahí la... Bueno, pues yo qué sé. Hay la teoría incluso de que el punk es yankee. Pero bueno, el Marquemoon es del 77, o sea que... Del 77. Y sí. Es el inicio del la No Wave, un poquito, ¿no? ¿o qué? Sí, pero bueno, quiero decir que no es que la no wave no es una, ¿cómo te lo digo? No es en plan de he mamado del movimiento punk y después ya hago música, sino es que fue prácticamente al unísono. Al unísono. Es mm-hmm. decir, evidentemente que se relacionaron porque los Pistols llegaron a ir de gira a Estados Unidos, mm-hmm. pero bueno, que fue todo un poco también, yo me lo guiso, yo me lo como, ¿eh? No fue una trucada. Mira que hemos dicho que no llamaran. Que no llaméis hoy. Pues bueno, eso. Si en Inglaterra petó el punk de manera como más obrera, más reivindicativa, más también guarra, potó, más hooligan, más de eso, uh-huh. pues como petó en Nueva York. Pues mucho más arty, mucho más intelectualoide, mucho más en plan de yo sé más que todos y que os meto. Aunque los Ramones tampoco eran muy... eran muy listos. Tampoco no eran muy listos. Pero bueno, aparte de los Ramones, que fueron un poco más los más, ¿cómo te digo yo? Los más famosos de barrio. Sí, ahora la gente lleva camisetas de los Ramones y no sabe quiénes son los Ramones. Pero por favor, venden camisetas de los Ramones, de los Clash y de Sex Pistols en el Bershka y en el Pull and Bear. Es asqueroso. Es decir, el próximo día que vea una persona con una camiseta, y le voy a preguntar si sabe quiénes son. Le hacemos camiseta, Cristian. Y si no, le meto. Me escupo en la mano y se la restrego por la cara. Ahí está. Muy bien. Amenaza en directa del señor Cristian. Cuidado, bastante guarra, por cierto. Cuidado con surtido. Bueno, quedáis avisados. A partir de las 7 corréis el peligro porque de que os pase eso. Es como la destrucción de los mensajes. Es como entonces ya no... ¿Para qué existen las cosas? Si la gente lo lleva y no sabe ni qué es. ¿Que somos monos? ¿Qué somos monos? No, a mí me gusta Operación Triunfo, pero llevo camiseta de los Ramones. No. No, esto no es. Hombre. Eso no es así. Bueno. Pues después... Ay, que me he puesto muy nervioso. Pues eso. Movida que... Bastante arty, ya digo, intelectualoide en Nueva York. Y como siempre, pues una ciudad, la gente, digamos, ellos, Dios los cría, ellos se juntan, prácticamente toda la gente de la movida pues se conocía, formaban unos... Uno era de una banda y se iba a otra banda, etc. Bueno, entre ellos se lo guisaban y ellos se lo comían. ¿De quién estamos hablando? Pues estamos hablando de gente como DNA, de gente como Mars, de gente como Liquid, de Teenage Jesus and the Jerks, te lo diré ahora, de James White and the Blacks. Incluso de los Talking Heads. Incluso de Talking Heads. Y bueno, a partir de ahí podríamos empezar a... Bueno, hablaríamos de PRV. Podríamos hablar de B-52 también. Sí. De Devo también podríamos hablar. Sí, de sí, Devo sí, también, sí. De Devo también. ¿Y cuál es un... Bueno, un por personaje... Por eso te debo 20 euros. Un personaje que bueno, pues habéis reído. Ha significado para la música en varios estilos, ha significado mucho. ¿Qué es el señor Brian Eno? Kiligua, Brian Eno, que digamos que fue creador del concepto de Ambient y del sello Ambient. Mm-hmm. ¿Ambient se llamaba su sello? Sí, no me acuerdo. Pues no lo sé. Bueno, pero bueno. Bueno, dejó una serie de 4 discos que se llamaban Ambient 1, Ambient 2, sí, Ambient 3. Pero aparte tenía el sello este, que todo el rollo que... Bueno. Pues eso, Brian Eno, después productor súper reconocido, ha sido productor de U2, ha sido productor de Talking Heads, ha sido productor de Devo. Y fue el que dijo, mira, voy a hacer un recopilata con las bandas de Nueva York que están haciendo esto que no es nada. Es decir, que no es nada que se haya escuchado antes y que es un poco en plan de hago lo que me apetece decir, ¿sabes? Sí, lo que me apetece expresar. Y que se plasmó en el CD, bueno, en el LP, No New York. No New York, producido por Brian Eno. Pues sí. Y en este disco, pues bueno, había, pues eso, gente como Mars, gente como Teenage Jesus and the Jerks, gente como DNA, y gente como The Contortions. Pues... ¿Qué vamos a escuchar? A ver, dime... Pues. Vamos a poner un par de discos del New York. Un par de temas, un par de temas. Los discos enteros. Un par de temas de este no disco. Sobra el tiempo. Del New York. Y vamos a poner, aprovechando que uno de los grupos era The Contortions, vamos a poner el grupo de James White and the Blacks, que bueno, tiene un tema muy mítico que se llama Contort Yourself, que no son The Contortions, es otro grupo, pero este tema sí se llama Contort Yourself. Y bueno, esto es lo que se hacía en Nueva York, pues te lo voy a decir ahora mismo en un periquete. Anda, no, este periquete no. Este periquete no va a ser, ¿eh? Este periquete no es. Pues mira, sí, este Hand the More está released en el 69. El 79. James White and the Blacks, Control Yourself. Allá va. ¡Vaya el coche en la grúa! ¡Qué gran tema este de James White and the Blacks, el Contort Yourself, que salía en el maravilloso disco No New York que compiló Brian Eno! Bueno, compiló a las bandas, les dijo, vamos a hacer un disco todos. Y lo hicieron. A la de tres. Otro de los grupos que sale en este disco a es DNA. DNA, el guitarra de Arthur Lindsay, este gran artista. Por todos conocidos, que pillaron precisamente el nombre de DNA, la pillaron de un tema de Mars. Ah, fíjate tú. Sí. Y bueno, DNA, un grupo muy influyente. Por ejemplo, tiene una canción que se llama Blonde Redhead. ¿Alguien, que no la tenemos? ¿Alguien le suena a Blonde Redhead? A mí me suena así porque es un grupo Blonde Redhead, gran grupo también, pues se pusieron el nombre por DNA, o sea que aquí la peña va pillando nombre de canción de la peña y se va haciendo como Anatomía de Grey. Me voy a poner voy a tener un grupo que se llama así, Anatomía de Grey. Pues esto me voy a llamar House. Esto es el grupo, me llamaré House. Claro que sí. DNA es de un vinilo, un 7 pulgadas, que se sacó en noviembre del 78. Se llama You and You Little Ants. Y bueno, está en este No New York. Está en No New York y también el puedo trobar en una recopilación que va a hacer la Rough Trade de Postpunk, que es muy recomendable. Si la podéis encontrar por ahí, pues compraosla, que vale la pena. Si la podéis encontrar por ahí, es decir, tenéis que ir a Rough Trade, a la tienda de Londres, guay. Si no, pues por ahí será internet. Hasta mañana por internet. Bueno, entonces, por el Sol, sí. Sol, por ejemplo. Sí. Mira por la S. De Sol, sí. Bueno, DNA. ¿Qué? You. You and you. You and you. Como la colonia. Como decía antes, este es el verdadero concepto del do it yourself, ¿no? El hago lo que quiero realmente. Decir, con mi pelo, madre hago mía. Hago lo que me da la gana. Ya me ves. Expreso sencillamente. Pues te ha quedado súper de madrileño castizo, ¿eh? Me expreso sencillamente. Sencillamente. Me pones un bocata de calamares ahora. Con pues sí, una de las cosas que reflejan pues eso, pues la relación entre todos, pues DNA es el nombre de una canción de Mars, en DNA tocaba Gordon Stevenson, que se fue a hizo un grupo con la señora Lydia Lunch, que se llama Teenage Jesus and Jerks. Lydia Lunch, decir, tiene que vive en Barcelona ahora, está viviendo, bueno, lleva un tiempo en Barcelona viviendo. Uh-huh. La señorita. Y bueno, pues tenía pillado el nombre de una canción de Mars, y bueno, pues Mars es otro de los grupos del No New York, que todos solían tocar en dos clubs míticos de Nueva York, dicho sea de paso. ¿Cómo se llamaban? El CBGB. Uh-huh. El CBGB, que es como el CCCB, pero con... El CBGB. Desde aquí, plataforma, que lo van a chapar, al volant tancà. ¿El plataforma? No, plataforma perquè no el tanquin. És una crida a l'audiència perquè faci, jo què sé, que se rasquen la cabeza a la vez o que miren, jo què sé, algo. que hagan algo, porque claro, está en Nueva York y tampoco vamos a hacer mucha cosa efectiva. Pero que el Volant tanca, esa es la cuestión. Vale, vale. Bueno, algo que tocaron cierran, Ramones, tocaron mucha gente allí y esta peña cierran, también. Hombre. Y otro sitio no mítico es el Max Kansas City, que este es bastante, bastante mítico, entre otras cosas porque hace poco se reeditó un directo de la Velvet Underground allí. Y bueno, es de las últimas cosas que se han sacado de la Velvet. Uh-huh. Pues eso, todos estos grupos solían tocar en estos dos clubs, CBGB y All Max Scan City, y uno de los grupos que tocaba por ahí hacían cosas, sí, era Mars. Otros, y esto es Hell in Forestdale. También salen en el No New York. Entonces, escoltem a Mars y el seu tema, Hell in Forestdale. Sí, Hell in Forestdale. M'està agradant la teva part, Christian, la No Wave. Está guapo, está te gusta guapo. Mi parte, ¿no? Pues porque no has visto mi la parte derecha. Qué graciosa. El perfil bueno. Me gusta sobre todo tu sentido del humor. Sí, ¿eh? Eso es lo mejor que tengo. Me gusta cuando callas porque estás como ausente. El está. Poeta, ha salido el poeta. Claro. Como no está la Bel. Claro. Como no está la Bel. Venga. ¿Qué iba a decir? Bueno, pues abandonamos a la colla de amiguetes, que todos eran amiguetes, a saber de qué hablaban esta peña, porque eran todos unos fricazos. Seguro. Y bueno, pues nos trasladamos un par de años para adelante, seguimos en Nueva York, la capital del estado de Nueva Jersey, la guía en la costa este. La Gran Manzana, ¿eh? La Gran Manzana. Los New York Knicks. De miel. Bueno, pues vamos a hablar de Liquid, porque vamos a hacer una mini sección de 7 minutos de punk funk, sí, digamos, sí, de punk funk hard, y vamos a hablar de Liquid y de ESG. Estas ESG, que son un plan de la peña últimamente cuando va el primavera. Oh, malo mogollón ESG, ESG, hostia, qué guay, qué graciosas. Bueno, pues rápidamente, Liquid, una peña que sacaron discos desde el 80 hasta el 83, poco más, y bueno, pues hacían una especie de funk hipnótico minimalista con toques punk. Y muy festivalero. Post-punk. Sí, sí, muy muy de la samba. por ejemplo, bueno, ¿sabéis el tema White Lines Don't Do It de Grandmaster Flash? Sí. Pues vale. Tiene un sampler de un tema del EP donde sale esta canción del EP Optimo, un tema que se llama Cavern, pues el señor Grandmaster Flash lo sampleó. Pues de un tema de este EP que se llama Optimo, es esta canción que se llama Optimo, no como el EP. Nada. Pero bueno, escuché tema Optimo. Yo estoy con él, ¿eh? Yo le digo que sí. Óptimo, óptimo, que es como se llama la canción de Liquid Liquid, vale. Del 81. Vale. Óptimo. Pum-fum. Nueva York. Ahora Nueva sabremos York. De dónde chupa Check Check Check. Pues chupa chupa de Liquid Liquid. Chupa Liquid Liquid. Que vendrá. Temazo que ens ha parlat el Cristian, Liquid Liquid. Temazo total, check, se ve mogollón de donde chupa y bueno, ya pondremos a esto en el próximo programa de Postpunk, es decir, a todos los influenciados por este tipo de grupos. Y ya para cerrar, la movida de Nueva York y con otro grupo que hizo así funk de hago lo que me sale de las narices, fueron las hermanas Scroggins, que tienen nombre como de dibujos animados. Como de cucaracha. Las Scroggins. Las Scroggins. Es verdad. Pues, bueno, deixa'm dir una cosa, Cristian, és que en la moguda post-punk, en tota la moguda post-punk, és molt normal trobar-se grups de només noies. De fet, a Anglaterra també les au pairs eren de només noies. Havia moltes noies als grups. Generalment havien sigut tots els grups de rock eren homes. I durant el post-punk van entrar quantitat de dones a tocar. I la liberació sexual. La liberació. Bueno, però vull dir, és part de tot el tema del postmodernisme, de les etiquetes, tal. O sigui, jo també em puc tocar. Además, los directos de SG me parecen super sexys. La gorda de SG me pone burro. Yo las vi de primavera y me pone cabezón. Me pone berraco a mí también. Y con esas mallas que se llevaba. Y no sé, esto es SG, sin más. Fue un minimalista, es decir, hola, toco el bajo un poco y hago un ritmo con la batería. Y yo, pues. Y trabajo de cajera. Digo cosas por el micro. Pero mola. Tarjeta cliente. Tarjeta cliente. Pues nada, tío. You're not good de este tema del 82. Que han reeditado y editado mil veces los de Soul Jazz en un par de discos de las SG. Pues el primer release set, que no me sale ahora, la primera vez que se editó, lo editó Factory Records. Ole, fíjate tú. ¿Dónde? Mira el Factory. Fíjate tonto, fíjate tonto. Qué curiosidad, qué curiosidad. En el marzo del 81. SG, la semana Scroggins, ahí dándole a Pum Fum minabilistas. It's no good. No son mayas. No, you're no good. You're no good. You're no good. It's no good es de los de Pech. Es de los de Pech Mode. Qué papado. Esto es SG. I fins aquí amb la secció del Christian, que ens ha parlat de la No Wave, la moguda Yankee, i ara anirem a que ens parlarà, bueno, ara passarem a la secció del David, que ens parlarà con de Samuel la, Charco con la New Wave. Con la New Wave. Ens parlarà de la New Wave. Sempre de culo, sempre con el petard del culo. No, però tens mitjana. No, però tens, tiene lo mismo que ha tenido Christian, eh. No, esto, lo mismo, eso me ha gustado. Tú de, paridad, de paridad. Culo, como saliste de... Sí, yo qué, salí... Qué simpático que es Christian, eh, cuando sí, quieres. Sí. Salí así cosa, de casa de tu... Es que este, esto vende, ¿sabes? Para la audiencia del rollo... Ay, hay pique, más, hay pique. Más, sí, después, no sí, mira, es un buenazo. Sí, en el fondo... Bueno, ens parlarem de la New Wave. Doncs sí, que parlarem de la New Wave i m'he senyit una miqueta als primers 80, del 80 al 85, per dir una coseta així fàcil. Ja has fet bé, perquè deixarem molta cosa, perquè deixarem molta cosa, deixarem The Cure, perquè per obvi, deixarem coses molt, o sigui, per òbvies, i tirarem una miqueta, ja que el programa va com va. Otra llamada. Algú diu, no, pon The Cure. Pues no. No el posarem. No el posarem. I bueno, començarem doncs amb una mica l'impàs cap a la New Wave, tot i que tenen molt de post-punk en aquest sentit de guitarres dures i tot això, amb un grup que ja saps, bueno, que sabeu que m'agrada molt, els Chameleons, que si, aunque no tuviera nada que ver, també lo colaría. Però com tiene que ver, pues lo colo con más conocimiento de causa. Uh-huh. I escoltarem precisament el primer single, que es diu Ins Reds, que el van gravar el 82 i que va ser la causa de que els fotessin fora la CBS per no vendre les còpies necessàries. També va ser la causa de que els coneixés l'archiconocido John Peel i los pinxara en Radio 1 en el seu programa. Amb això ja van tenir, ja ho van tenir tot fet. Amb això ja està. Ja són però CBS los echó per no vender i ja veureu el temazo, és molt gran. Bueno, de Chameleons. De Chameleons, Ins Reds, 82, CBS, que tontos sois. Ahí está. I'm pam pam. Oye, los Chameleons estos, diga usted. No, son los de la canción esta que hace cama Chameleon. Sí, después ya se tiraron al mar. Sabes, está creatista, como dice. Está creatista Cristian hoy. Sí, bueno, pues no, pero podrían haberlo hecho si les hubiera salido que era el pijo. Marica de Boy George. Ah, pues también de New Wave. Con todo el respeto para Boy George. Por lo de marica, vaya. Boy George no merece ningún respeto. Boy George no, pero marica sí. Su constitución sexual, sí. No, por favor, sí. Hostia, ha sonado así, qué mal. No, hombre, no, que estamos bien. Sí, ya todo el mundo te conoce. Sí, ya sabemos que eres gay, tú también. No pasa nada. No pasa nada. O sea, surtiendo el armario, Cristiano. Pues Ana. No, yo no, no. Es igual, no descarto nada en esta vida. Bien hecho que haces. Escoltava más de Chameleons. Doncs sí, que podeu, que com podeu veure, bueno, més que anar, contextualitzant una miqueta, la diferència abismal entre el que venim escoltant. O sigui, la New Wave és aquesta. Ja que, evidentment, no me toque el cable que te estoy escuchando. Té aquest toque així més èpic. Te escucho de verdad. Hace cocho, sí. Que no toques el cable. Cristian, aparte de Albert Menchón, aquí también el Cristian te cable. Sí, que yo se lo digo por joderle, que también se lo diría por joderle, pero es que es verdad, lo escuchaba. Doncs té aquest toque més èpic, les veus, uns arreglos més arranjaments, perdoneu per lo d'arreglos, arranjaments. Arreglos està bé. Arreglos, no? Sí. Pues uns arreglos més així, més atmosfèrics i més així. I de fet, bueno, les guitarres i el baix i tot això és molt post-punk, com podeu veure, però ja té aquest tiro ja cap a lo que seria New Wave. De totes maneres ens quedarem... La gòtic rock, New Wave... Exacte. Sí. I entrant amb això ja de ple, doncs volem entrar No saliendo del Reino Unido, anem de Middleton, Manchester, on era aquesta gent, a Northampton, i per visitar els Bauhaus i amb el seu segon disc. Ahí está. I Passion of Lovers, que sortia en el disc de Mas del 81, que esto sí que ja s'entrada en el gotiqueo i tal. Tinc una ressenya aquí, una cosa gravada, o sigui, una cosa que m'he apuntat jo mismo, de mis cosas mismas, lo leo en inglés, però sí, m'ha hecho molt gracia. Diu, Bauhaus are to goth, while Radiohead are to prog. Dices, toma, ahí está hablando por el teléfono. Es que, de verdad, o sea, vamos a ver, esto es serio, me está botocoteando, eso es un cabrón. Venga, va, Cristian. Para que te lo escucharas ahí en el local. Un mensaje, hombre, nos está enseñando un mensaje al jefe. Doncs escoltem els Bauhaus, que és el principi del gòtic, veritablement, de la New Wave, aquesta ja més gòtica, més vampirea, més vampirera i més així. Molt bé. Passion of Lovers. Doncs allà va. Vampirera. El Cristian és Wire. És Wire. Yeah, no. Bauhaus. Bon tema aquest que hem escoltat. Apertura en la pel·lícula aquella amb el David Bowie i la Catherine Deneuve, que eren vampires. Ah, que, sí? Sí, de, que es deia Angoixa, Angust, no, algo així. Gran pel·lícula. Angola. Andorra. Bueno, doncs... Dios. Así vamos. Así estamos. Pues bueno, de mal en peor, ahora más Christian Death, grupo que tiene... Eso es lo que tú me deseas, cabrón. Que veas de mal sí, en peor. Sí, Christian Death, pues mira, sí, nunca me, no lo había pensado, ¿eh? No lo he hecho con ninguna malicia. Ese buen rollo entre ellos, entre David y Christian. Pues bueno, Christian Death, que es un grupo yankee. Nos vamos a Yanquilandia un momentito para visitar al señor Ross Williams, personajazo donde los haya. Uh-huh. Ya desaparecido. Que no hem dit, Peter Murphy també va a personajazo de Bauhaus. Grande. Últim concert al Razzmatazz del 2006, espectacular, no? Espectacular. Bueno, ara anem amb Christian Death, va. Christian Death, que és un joc de paraules amb la marca Christian Dior. Són així de cachondos, estos. Qué gracioso. Christian Dior, Christian Death. El juego de palabras no está muy conseguido. No está muy conseguido. A ver. ¡Christian, muerte! Vale, quizá vale. Porque allí te toca de cerca, no sé. Me callo. Bueno, y es un grupo bastante curioso y con una aureola también bastante curiosa. Lo fundaron Ross Williams, James McGirley y George Ballinger. Y bueno, pues están... Y después, bueno, también había un guitarra que venía de la banda Daucus Carota, que también vaya otros. Daucus Carota, sí. Qué buen nombre. Y bueno, estos graban en el 82 lo único que han hecho, porque todo lo demás han sido tirarse trastos por la cabeza después, uh-huh. Que es un disco que se llama Only Theater of Pain, que es el principio de lo que se llama Death Punk. Hola. Desde la tumba. Totalmente. Y bueno, y es una historia, un poco la historia del grupo es, pues eso, separación inmediata del grupo, apropiación de todos los grupos apropiaron el nombre del grupo, todos tuvieron plagios, o sea, todos tuvieron juicios y tal, porque ¿cómo que Christian Death por aquí? Christian Death, hay discos de Christian Death con este nombre que son de black metal, o sea, porque, ¿sabes? Se acaba un tío, se apunta, o sea, el bajista, el tal James McKerley, tenía un grupo de. Se montó un grupo con otra peña, completamente. Y le puso Christian Death, porque yo lo valgo. Así todos, o sea, incluso Ross Williams, que es uno de los fundadores y tal, también. O sea, todo el mundo igual, peleas entre ellos, total. ¿Cómo acaba la historia? Hacía pues una paella y decía, ¿cómo se llama este plato? Decía Christian Death. Christian Death, así iba, era una cosa y dices, hombre, pero ya pleito, está bien. Pleito, te voy a pleito. Ponme un pleito de paella. ¿Cómo acaba todo esto? Pues nada, esto. Ha dicho como un pleito de cabeza ella, sí, ¿no? Está muy bien. Está todo pues bien. Todo esto acabó, ahora voy a bajar un bajonazo. Ross Williams se suicidó el 1 de abril del 98. Vaya putada. Vaya putada. También, bueno, en la línea con el grupito. O sea, bueno, tampoco. Y vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar Cavity First Communion. Cavity-Fest Communion, del disco este, Only Theater of Pain, del 84, un discazo con ya veréis, en esta canción no sé si está, pero rollo amb campanas de esglésies, amb cosas así ya más. Esto sí que es oscuro. Y esto sí que es desde la tumba mismo, Christian Death, muerte cristiana. Pues sí que es este, sí. Este, las campanas. We'll be right back. flashing, another moving target. More blood on your supplies, more blood for the price of red death. Nailing you to the wall, nailing you to the Spanish mystic, nailing you to the wall. Cagando. Estètica i pose i de tot això, això ja tirant, això ja és purament pura estètica. Christian, o sigui, és començament de tocar aquesta penya que després va a fer com se llama allò de als cementiris a gravar. Què dius, en sèrio? Cacofonia. Mierdafonia. Psicofonies. Els cementiris. Això ja és el començament de l'estètica gòtica a vida i por haver, de Corpiño i que és una de les sorties que van tenir els grups que van començar la moguda post-punk. Sí, sí, sí. I el New Wave en la seva vessant més oscura i més gòtica, que evidentment New Wave és una etiqueta que embarca moltes coses i començarem a veure coses... Perquè New Wave, la idea comuna és la comercialització del post-punk, o sigui, la part més comercial del post-punk. Sí, sí, això, evidentment, que s'ho contant fins ara, no era gaire comercial, tot i que Bauhaus han tingut molt d'èxit, són molt coneguts. Sí, perquè s'utilitzava també per parlar del gòtic rock, o sigui, moltes vegades es confon el rock així més gòtic de tipus Bauhaus, o els Chameleons, potser inclús, els Chameleons no tant com Bauhaus, sobretot Bauhaus i el... Però has de pensar, bueno, que tot això és que es va donar a l'uníson i eren, o sigui, jo t'ho dic, o sigui, tots els grups que he agafat i totes les cançons són de 5 anys, o sigui, estan juntes en 5 anys, fins i tot cançó que no potser, bueno, no sé, dels 80 al 85 sonaven tant Christian Death com sonaven els Modern English, com sonaven Human League, vull dir que... El no barullo està ahí, saps? Tot era New Wave, post-punk... Sí, sí, sí. Llavors és molt difícil dir tallar el bacalao per alguna banda. Era tot una miqueta això. Doncs ara veurem una miqueta la banda més comercial, tot i que encara té un toc bastant post-punk i això, del New Wave, i ja això, el que podria ser el començament del neoromanticismo, que també és este rollito. Saps? Estàs hablando de Spandau Ballet? Spandau Ballet. Por ahí vamos. Però és que... ¿Cómo sois, eh? Sotellamente... Pero también podría ser el Strange Love de los Depeche Mode, no es romántica, sí, tal. Sí, claro, claro, o sea, que tienen aquel puntet. Modern English, que bueno, pues eso... Duran. Bueno, a tot això dic que lo de la New Wave també és interessant perquè grups tan, en principi, com dèiem, tan diferents com Bauhaus, Modern English, que escoltarem ara, i altres grups molt així de l'època gravaven tots al segell 4AD. Vull dir que tots gravaven el mateix segell i això també provoca, doncs, que New Wave sigui tot una miqueta això. També, Modern English també. Modern English també gravaven a 4AD. Aquest disc que surt al 82, que es diu After the Snow, també està gravat a 4D. Vale. Bauhaus, el de Max, també el graven a 4D. Però després es passen a Beggar's Banquet, no? Em sembla? Sí, però fan dos discos a 4D. Que gran sello. Que gran sello, Beggar's Banquet i 4D. Sí, sí. I Human League, em sembla que també. O sigui, imagina't. I Dead Can Dance. I Dead Can Dance també, Dead Can Dance graven a 4D. O sigui, imagineu quin pupurri de coses, no? Pues bueno, New Wave, la part més melòdica, més maca, tot i que encara té... I més cintes també, ja tirant synth-pop, i per això deia lo de neoromàntico, love, gold, tot això. Modern English. Modern English. Someone's Calling, del disc After the Snow, del 82. Ahí está, tú lo has dicho. doncs així sonava en el 82 els Modern English. Sona molt bé. Someone's Call, ja veureu que són més, és més luminoso, és una miqueta més, més així. I també doncs, per tocar la part més electrònica de la New Wave acabarem aquesta part amb The Human League i un disc seu del 80 que es deia Travelogue i un tema que es diu The Black Heat of Space. Human League, que també van tirar després al rotllo més romàntic. Sí, que va entrar un disco al Dare, que a mi em sembla meravellós. Que, sí. Bueno, ja té aquesta cançó superfamosa, el Don't You Want Me, sí, que és una mica hortera, però és que la resta del maquillages disc... Maquillages i tot això. Ja la resta del disc és espectacular. O sigui, cal escoltar-se'l perquè pots prejudiciar a partir de la portada, perquè veus allà un tio pintat, superpintat a l'Uwe George i pots dir, hòstia, este és el de los Chameleons, no? I no ho és. La veritat que és un disco que a mi m'encanta, la veritat. Doncs acabarem amb els The Human Leagues i The Black Heat of Space. Mirarem allò, la New Wave que apuntava ja al Tecnopop i al Synthpop i tot això, que també és part, i els sintes i tota aquesta història. I bueno, nois, fins aquí el post-pocotrònic d'aquesta setmana, aquest especial post-punk, que tindrà la seva segona seqüela. Part. Seqüela. Porque no hemos dejado un montón de cosas. Seqüela en el cine. Seqüela. Tindrà la segona seqüela. No sabem quan, la setmana que ve, l'altra, o mai. No te rías, Cristian, que tú las has hecho peores. Yo me he puesto al nivel, si lo hago por vosotros. No, para que nos riamos nosotros, para que lo entendamos. ¿No? Exacte. Bueno, pues Pocotrónicos, ens marxem de Human League i ens veiem la següent setmana, el proper dijous, de 5 a 7, com sempre. Apa, adiós, amiguetes. Agures. So black, it had to be a con. The auto changer switched as I filled my sandwich, and futuristic sounds wobbled off and on. The black pit of space. It's the one without a face. It's the bit that doesn't fit. You can only see. Space, sucking in the human race. How can it stay at the top when it's swallowed all the sharks?